Thank you. arranquemos con la. Qué difícil, con la segunda base. Con, desde el principio de la segunda base. Va a quedar más fácil cerrar. buscándole. Buscándole la forma, ¿no? Buscándole. Dale. Gracias por estar.